cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperante. Como siempre ya sabes, te damos la bienvenida, te enviamos el cordial saludo y te deseamos lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación. Recíbelo de Fran J. Saavedra, que es quien te va a acompañar los próximos minutos y que estaría pues encantado de que la selección musical que te hemos preparado sea de tu agrado, como te decimos siempre. Ya sabes que tienes varias fórmulas para escucharnos a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, en Esperantia o en Maratón Podcast. También, si lo deseas, a través de los dispositivos móviles, si te has descargado una aplicación, se llama TuneIn, es gratuita. Y ahí pues sintonizas radioesperantia.com. Bien, a través de las emisoras de FM, que a estas horas emiten nuestra señal. Y que si estás en su ámbito de cobertura, pues lo puedes escuchar pues, a través de una emisora de FM clásica, la típica, la convencional. Y también tenemos el podcast que encontrarás en radioesperantia.com, ahí en el menú programa, desplegando música, Confusión Podcast. Te encontrarás con 618, creo recordar, o 19, una barbaridad. Pues nada, empezamos y lo hacemos este martes, que es 9 de febrero del 2016, pues con un discazo. Es un vocalista, compositor, arreglista, teclista, nació en Harlem, aunque vive en San Francisco. Se llama Cliff Payne y seguramente te sonará la figura de Preston Glass, que es mucho más conocido que Cliff Payne. Pues prácticamente Cliff Payne le ha compuesto la mayoría de los temas a Preston Glass. De hecho, colabora en este disco, que es la vuelta de Cliff Payne, bueno, después de una temporadita. Welcome to my world, un discazo que presenta estos días y que suena así de bien. Además, el título del tema que vamos a escuchar es un juego de palabras, No Pain, No Gain, que es un clásico de la discografía como título. Sin sufrimiento no hay ganancia, pero bueno, jugando con Pain, que sería pena, con su apellido que es Paine, Pain también se pronuncia. Bueno, bienvenido, aquí comienza Confusión, Cliff Payne, No Pain, No Gain. Oh, part of the plan. Keep it together, that's how we'll stand. Maybe forever, I don't know what I would do without you. No pain, no gain, no gain. No pain, no gain, no gain, no gain. I'm in love with the joy of pain, and I know this sounds insane, but I can't stop loving you. Though you make me crazy, you are still amazing. Oh, but sometimes you gotta go through it to get to it. You bring out the worst and the best. Ooh, we're a perfect mess, but we stay together like a link in a chain. Y en este tema además presenta a su hija, que es quien la acompaña, Freda Payne. No Pain, No Gain. Un pedazo de álbum que suena muy bien, muy bien. Welcome to My World, que difunde estos días. Y que nos parece una delicia. Te recordamos que él nació en Nueva York, en Harlem. De hecho, pues hay un tema que se llama así, Harlem, aunque desde hace muchísimo tiempo vive en la bahía de San Francisco. Cliff Payne, íntimo colaborador de Preston Glass. Y cuando veas pues cualquier tema de Preston Glass, miras a ver los compositores y precisamente será pues Cliff Payne en el 90% junto a Preston Glass, o bueno, solo. Pedazo de compositor, arreglista, multiinstrumentista y un grandísimo vocalista, Cliff Payne, con el que hemos comenzado la edición de Confusión de hoy. Y seguimos, esto que vas a escuchar quizá te suena algo raro. No deja de serlo, ya te digo. Pero bueno, este ritmo me ha sorprendido. Ellos son Drama Chill, Chill Out, da un tempo, sonido lounge. Y esto se llama Criterio. Drama Chill, fíjate qué curioso. estaba observando detenidamente la selección que tengo preparado para hoy. Hoy pues tenemos muy poquitos mudias. Algo de chill out, mucho nu soul. Y mucho nu jazz, pero del bueno, ¿sabes? De este que nos encanta. Se llaman Drummer Chill. El tema Criterio, y me lo he encontrado en un álbum que no está nada mal, tiene un poquito de todo, temitas que merecen la pena, que se llama Las noches de mermelada, Marmalade Nights. Concretamente 20 temas contiene este Marmalade Nights. Drum chill, sonido muy repetitivo, pero bueno, que tiene su aquel, ¿sabes? Pues seguimos, una banda genial que nos encanta, Dry Sabone. Cambiaron de nombre y ahora se llaman pues Dry Sabone Soul Family. Este era un temazo que lanzaban en el año 91, Catch the Fire, todavía con el nombre de Dry Sabone. You got to serve. de Faya, la música de Drysa Boner. Y Drysa Boner, pues es un estilo de ese tipo de abrigos que se utilizaban en pues el siglo XIX en el oeste. Pues si ves imágenes de Buffalo Bill, pues lleva un abrigo de ese estilo Drysa Boner con un montón de cositas. También, si conoces la serie de Wire, es el abrigo que llevaba Omar, uno de los personajes principales, pues de ese estilo Drysa Boner. Catch the Fire. Estamos en Confusión y estás con nosotros disfrutando, eso espero al menos, de toda esta música. Catch the Fire, Drysa Boner, que la llaman Drysa Boner Soul Family, aunque decirte que me gustaba más como Drysa Boner, un cambio de estilo quizá más comercial ahora. Esto es del 91, Catch the Fire, Drysa Boner. Seguimos, que esto no ha hecho más que comenzar aquí en RadioEsperantia.com, como siempre. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. yourself to get the feelings from above. Don't you think that I am the one to be seen? Be as me. Well, let's get into our love connection. Move our bodies in the right direction. Let's lay down, relax, and ease our mind. On the train of love, it would be fine. I say yes, and I want to. Together we make our dreams come true. Cause I know that love is the master plan. And the judge and the land of it had. Get up, baby, let's share the spice of life. So get up, baby, but just think twice. Come on, come on, won't you get with me? Won't you get on the train of love? Hace días en su máxima expresión, His Master Voice, la voz de su amo, Train of Love. Un álbum genial, Yo Mama's Workshop. Una sección de vientos también fantástica, nos encanta. Como puedes escuchar, de fondo. Pues esto es Confusión, aquí disfrutando junto a ti. Y ya te digo que vamos a tener mucho Acid Jazz, mucho R&B, no soul, digamos. Y también este sonido que últimamente están difundiendo un montón de bandas, sobre todo desde Alemania y Francia, el sonido Nu Jazz, muy bien hecho. Y uno de cuyos mejores exponentes es la banda, el dúo alemán Legama. Ya te pusimos hace tiempo este temazo que se incluye en su disco, que es una pasada, del año 2000, Ejercicios de Estilos, Exercises de Estiles. Los títulos son en francés, la banda es también en francés, aunque ellos son alemanes, que son pues programas que hacía la televisión alemana, se llama así Legama, para aprender francés en Alemania. Pues nada, cogieron el nombre y se llaman así. Y por fin lo miré, que era La Vie d'Angie, que me puse pues una pronunciación con una francesa de verdad. Y es La Vida de Los Ángeles, Legama. Esto es una pasada, una delicia, de un álbum, Ejercicio de Estilos, que es una verdadera gozada. gozada con este sonido muy curioso de Legama, una verdadera delicia. Ejercicio de estilo, su álbum de principios de este siglo. Y la vida de Los Ángeles, La Vie en Ye. Yo no es que sepa mucho francés, pero escuché a una francesa que lo pronunciaba y se pronuncia así, Le Vie en Ye. O sea, no te creas que soy un consumado parloteador del francés. Legama, un dúo alemán fantástico y un discazo que es el máximo exponente de este típico sonido que estaría pues clasificado entre nuyas, algo de acidias, nu. Muy bien hecho. La Vie en Ye aquí en Confusión en radioesperantia.com. Vamos a ver qué nos cuenta el amigo Mario Tomic, guitarrista fantástico, canadiense, buen amigo del programa, y continuamos. Hi, I'm Mario Tomic, and you can listen my music at mariotomic.webs.com. Greetings to my friends in Radio Esperantia from Toronto, Canada. We'll be right back. que en los últimos programas estamos recordando, es del 2010, Forever Year, de John Blackwell Project. John Blackwell, batería durante muchísimo tiempo de New Power Generation, la banda de Prince, con este disco que se sale de verdad. Hemos escuchado prácticamente todos los temas y es una verdadera pasada escuchar uno a uno. Sonidos novedosos, sonidos frescos. Esta genial banda, que bueno, John Blackwell vive en California. Pues debe ser californiano, aunque bueno, hay de todo un poquito. Pues seguimos en confusión y en este punto queremos agradecerte enormemente, como siempre, que estés ahí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Bien en directo o bien ya en el formato podcast que encontrarás como siempre en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, desplegas música, desplegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás, ya lo he mirado, 619 con el programa de este martes. Seguimos. Soul Stuff con el trombonista Fred Wesley. Otra delicia. Set My Soul Free. Una maravilla también. Set my soul free. Una delicia soul stuff con el trombonista Fred Wesley, Save My Soul Free. Y seguimos contigo. Lo que vamos a escuchar ahora lo he descubierto hace poquito, no lo conocía, es Leroy Hudson. Share Your Love. Y te lo voy a dejar enterito para que compruebes la delicia del saxo que suena, su voz, la composición, los arreglos. Una verdadera pasada. Leroy Hudson. Share Your Love. Una pasada, ¿verdad? Me ha encantado. Start loving today. Pasada, Leroy Hudson, norteamericano, pedazo de intérprete, vocalista, multiinstrumentista, Share Your Love. Hola, soy Laura Jackson, yo escucho Radio Esperanza. Música de Domino Gray, Stills Grand. Y ya pues prácticamente para decirte adiós, los dos temitas, nos iremos con uno de los integrantes de Shack Attack, Josh Henderson, una delicia. Y ya para despedirnos con James M. Tumi. Esto sigue siendo Confusión y aquí disfrutando junto a ti de toda esta música. Sanderson, bajista de Shack Attack, y este Positivity, un pedazo de álbum que editaba ya hace unos añitos, concretamente el 2009, Beauty Inner Smile, lo que escuchas. Y no tenemos tiempo más que para decirte hasta mañana. Mañana miércoles, que será 10, volveremos con una nueva entrega. Y bueno, sobre esta, espero que la hayas disfrutado. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Frank J. Saavedra. A ser moderadamente felices. Nos vemos con James Mtiume. Bye, bye. Y ya sabes que el podcast correspondiente lo puedes encontrar en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te encontrarás 619 con este, que puedes escuchar ahí mismo online o ya descargártelo y compartirlo en tu reproductor de podcast favorito. Bye bye, hasta mañana.